Buenas tardes, cuando son las 6:45 de la tarde aquí en Radio Universidad, continuamos ahora con el programa de discapacidad Ahora tú cuentas. Así que muy buenas tardes, José. Hola, Majo, ¿qué deseas? ¿Cómo que qué deseo? Pues que ya es tu hora, es tu espacio y querría saber, como siempre, ¿qué has traído para hoy? Pues te lo voy a decir que me has caído simpático. Así que hoy has traído el programa hecho, ¿no? ¡Qué va! Pero que suena bien de oírme decir. Sin comentarios. A ver, ¿y qué piensas hacer? Por lo que tú me digas, porque estoy abierto a sugerencias. Pues ya puedes pensar algo, porque empezamos el programa de discapacidad. Ya sé, pero ¿por qué no hablamos hoy en nuestro tema de la semana sobre el amor? ¿Sabes? Que es un tema que puede ser un poco escabroso. Y viniendo de ti, pues la verdad es que, mira, sinceramente, no me fío mucho. Pero mira, te tendré que dar un voto de confianza. Así que empezamos con el programa de discapacidad Ahora tú cuentas. Hola y muy buen y bienvenidos al programa de Radio Universidad que habla sobre discapacidad llamado Ahora tú cuentas. Y es que hoy lunes venimos dispuestos a hablarte un poco más de este tema. Vamos, si nos dejáis. En primer lugar, agradecerte tu presencia un lunes más por estar con nosotros en este rato donde, fieles a nuestra cita, esperamos hacerte pasar una buena tarde. También agradecemos la presencia de nuestro compañero Guillermo, que un lunes más está detrás de los aparatos técnicos y que va a tener la responsabilidad de que esto salga en condiciones. También saludamos desde aquí a Esperanza, nuestra queridísima compañera que hace un montón de tiempo que no se pasaba por aquí y que hizo también el espacio, como no la saludamos desde aquí. Y hoy lunes me va a ayudar a hacer el espacio de discapacidad Oriol. Así que muy buenas tardes, Oriol. Muy buenas tardes, como te digo siempre, un placer compartir ese espacio contigo. Y por último, reciban un cordial saludo del que les habla todos los lunes desde estos micrófonos. Así que reciban un cordial saludo y un abrazo de José Familiar. Ya hechas las presentaciones, es el momento de decir qué vamos a hacer hoy en Ahora tú cuentas. Y es que hoy tendremos, aparte de toda la actualidad sobre discapacidad, hablaremos de un tema que puede ser un poco escabroso, como ha dicho Oriol al principio, pero a la vez muy bello. Nos estamos refiriendo al amor. Y por último, queremos terminar hablándote de un artista invidente. Así que como ya estamos listos y preparados, nos colocamos en la línea de salida y empezamos, como todas las semanas, con toda la actualidad sobre discapacidad. A la cabeza de la noticia. Hoy lunes, en la actualidad de Ahora tú cuentas, hablaremos del premio Hermes, también que ya ha terminado el plazo para los trabajos de periodismo, y concluiremos hablando del Día Europeo de las Personas con Discapacidad. Así que comenzamos. Fallado el premio Hermes. El jueves día 26 de noviembre se falló el 12º premio Hermes, que este año ha recaído en el de la empresa Lincasa, por fomentar el empleo de las personas con discapacidad. Otra entidad que resultó ganadora con un galardón fue Caja Rural de Soria, por fomentar la igualdad de oportunidades en la integración de las personas con discapacidad. Estos premios se entregaron en el CRMF de Salamanca con la asistencia de Jesús Málaga, subdelegado del Gobierno. Convocado el 5º Premio Periodístico por la Integración. El Centro de Personas con Discapacidad Física de Salamanca ha convocado el quinto Premio Periodístico por la Integración. Este premio trata de reconocer la difusión que tienen los medios de comunicación sobre las personas con discapacidad. El fallo del jurado se hará del 1 al 9 de diciembre y se entregarán los premios el día 16 de diciembre en el centro. Mencionar que Ahora tú cuentas, que lleva hablando de discapacidad desde el año 2004, recibió una mención honorífica en el segundo concurso convocado de estos premios, pero este año no nos presentaremos, así que deseamos desde aquí suerte a los participantes. Día 3 Europeo, Día Europeo de las Personas con Discapacidad. El jueves 3 de diciembre es el Día Europeo de las Personas con Discapacidad y algunas asociaciones se preparan para celebrarlo por todo lo alto. En Madrid se podrá ver una representación de una obra de teatro realizada por personas con discapacidad. Aquí en Salamanca se entregarán los premios de fotografía convocados por INICO y la Universidad de Salamanca. Y un lunes más llegamos aquí a su fin con toda la actualidad sobre discapacidad. Nosotros le emplazamos a otra cita informativa dentro de una semanita, así que volvemos a estar con vosotros aquí en Ahora Tú Cuentas con más información. Nosotros ahora nos quedan muchas cosas que comentarte, así que seguimos con música. Busco tu olor en el sofá. Y continuamos, ¿no? Con Calle París. ¿Te suena, no? Pues me encanta esta canción. Además, una canción de este año y una de las revelaciones, ¿no? Calle París. Podríamos decir de este 2009, ¿no, José? Pues sí, yo creo que sí. Es una de las canciones. Iba a traer la más conocida, pero digo, ¿por qué no traer una que no es tan conocida? Pero para cada vez, darla a conocer, ¿no? Para darla a conocer, que es lo mejor, yo creo, que de lo que tienen los artistas. A mí me encanta un álbum cuando lo escuchas. Primero siempre tienes una canción referente porque es la conocida, pero te acaban gustando aquellas que no son tan conocidas. Cuando sucede esto, significa que el artista es bueno. Mira, nos dejamos que lo escuchen nuestros oyentes a Calle de París y su tema, Nos Tú, Solo Tú. Con solo mirarme. Solo tú haces que la ilusión vuelva a nacer. Daba por perdido el corazón. Oh, tú lo has rescatado de un cajón. De fondo. A ver, José, llegamos ya con el tema de la semana. ¿Qué nos tienes preparados para hoy? Va, sorpréndame. Pues no he preparado nada, pero quería hablarte del amor y en una persona con discapacidad. Sí, es verdad, sí. Me lo habías comentado al principio. Pues va, pues cuéntame. Es que la verdad no sé cómo empezar. Pues a ver, por el principio, ¿no? A ver, el amor en las personas con discapacidad y en una persona que no lo tiene, que es igual. Uf, qué gran descubrimiento, te doy la mano. Pero a ver, ¿no nos vas a decir nada bueno? No, pero me gustaría enseñarte unas fotos de una chica y me gustaría ver que me des tu opinión. Ya decía yo que lo que tú proponías... Es un experimento que quiero hacer aquí por la radio. Vamos a ver. Tu programa no consta de hacer experimentos, sino que es un programa... Ya sé que es un programa de discapacidad, pero tú mira, en esta chica... Es una chica rubia, la ves, ¿no? Ahora que lo dices, es muy maja, ¿eh? La chica. Uf, qué guay, qué cara y... Uf. Pero claro, pero es que nuestros oyentes no la pueden ver. Ya lo sé, pero mira esta foto, fíjate. Hombre, A mi gusto es un poco más feilla, pero bueno, pero está bien, ¿no, José? ¿Tú de quién te enamorarías? ¿De la primera foto o de la segunda? Hombre, sinceramente, por el momento me quedo con la primera. Y si yo te digo que esa chica es una persona con discapacidad degenerativa, ¿qué pensarías? A ver, José, ¿tú me estás haciendo esta pregunta por algo? Sí, tú respóndeme, tú sé sincero. A ver. Lo primero, para la gente que no lo conozca, quiero lo sabe, ¿qué es una enfermedad degenerativa? Hay varios tipos de enfermedades degenerativas, pero la enfermedad degenerativa se conoce porque siempre acabas más pronto, más tarde, en una silla de ruedas sin poder levantarte. ¿Y qué me querías preguntar al respecto? Pues sobre la chica que te he enseñado las fotos. Pero me gustaría saber si tú, por un suponer, te liarías con ella. Hombre, a ver, antes pudiera ser que sí, pero yo creo que ahora debería conocerla. Ya, ahora te estarás preguntando que por qué te he hecho esa pregunta. Pues sí. Porque si yo te hubiera dicho que la chica no tiene ninguna discapacidad, estoy seguro, vamos, convencido, que me dirías que te la presentara. A ver, José, pues sinceramente, pudiera ser, bueno, lo más probable, tienes razón. En cambio, como es una persona con discapacidad que al final va a terminar en una silla de ruedas, te lo tienes que pensar. Y eso igual que tú que has hecho esta tarde lo puede hacer mucha gente. Ya, pero no estamos hablando nada del amor, como hemos dicho al principio. Si lo estamos diciendo, haciendo. Y es que una persona con discapacidad también tiene sus sentimientos y se puede enamorar de una persona que no la tiene. Y cuando le dice que tiene una discapacidad, a lo mejor la persona, pues, de vista puede cambiar el punto de vista. Vaya, que lo que me quieres decir es que nadie se enamoraría de una persona con discapacidad. No digo eso. Si una persona con discapacidad es igual que otras personas, lo único que le hace distinta es eso, su discapacidad. Pero puede sentir, amar, gozar, reír, bailar, igual que cualquier persona. Ya, a ver, eso me lo dices de una persona la cual va a acabar en una silla de ruedas y está bien todavía. Pero las personas en silla no pueden bailar y las personas sordas no pueden escuchar como una persona normal. Como un te quiero, o me gustas, estoy loco por ti. Sí, según lo dices, eso es cierto, pero parece que como las personas con discapacidad no podríamos hacer nada, vamos, ni sentir. Claro, y es que una persona sorda no puede sentir igual que un oyente, porque le falta el sentido auditivo, José. Querido e ilustre compañero, te voy a aclarar tus dudas. Una persona en silla puede bailar porque simplemente baila con la silla. Vale, eso me lo creo. ¿Y una persona sorda? Tú hay cosas que no las dices con la boca, sino que hay gestos que lo puedes demostrar con gestos, caricias, porque hay muchas formas de decir un te quiero. Mira, tengo una propuesta. Si te parece bien, para la próxima semana te lo traes un poco más preparado el tema de la semana y seguimos hablando de esto. Pues yo creo que va a ser que no. A ver, ¿y eso? Bueno, porque la semana que viene me quedé todavía un poco lejos, pero vamos. Y además porque me empezaba a ir de fiesta, pero me han dicho que nada, que me toca venir aquí. Bueno, pues el lunes siguiente. Eso ya se verá. Lo que te digo a ti, hago y a nuestros siguientes también, es que no se pierda nuestra próxima sección, que hablaremos de un cantante. Pues lo dicho, empezamos ahora con la sección En Ahora Tú Cuentas, de lo que cuenta la sociedad. Lo que cuenta la sociedad. Pues empezamos, seguimos a continuación en una sección de Ahora Tú Cuentas y continuamos hablándote de un artista con discapacidad. Ya sabes que si quieres darnos algún nombre o conoces a algún amigo que tenga una discapacidad y haga algo como una exposición, pintar cuadros, bailar el hula hop, vamos, lo que quieras, que nos lo puedes hacer llegar a través de nuestra dirección de correo electrónico, que es discapacidad@cuentanos.es. Hoy hablaremos en esta sección de un artista con una discapacidad visual. Ha participado en dos ocasiones en el Festival de Eurovisión. Así que sin más demora, hablamos. ¿A qué no sabes de quién? De Serafín. Zubiri. Zubiri, mira, te digo. Serafín Zubiri, el nombre artístico de Serafín Zubiri es Serafín Zubiri, como todos lo conocemos. Pero es Serafín Lizoán Bidondo, su nombre de verdad. Vamos, que es largo y además difícil de pronunciar. Y complicado. Tú no sé si te acuerdas de un nombre nuevo. Esta fue de una de las canciones que tuvo en más audiencia, vamos, que fue una de las canciones más escuchadas de esta artista. Mira, ahora mismo la estoy escuchando de fondo, recuerdo algo, pero no acabo de venir a la memoria al 100%. Uh-huh. Escuchamos. Como un niño, blancas lágrimas de hielo, cuando dentro de mí mismo he sentido palpitar un nombre nuevo. Hablando de Serafín Zubiri, ¿tú te acuerdas de que ha ido al Festival de Eurovisión? Mira, ahora que he escuchado la canción, me he recordado de ese gran artista. Y sí, tengo la imagen allí con un piano de cola tocando en Eurovisión. Sí, la verdad es que fue... Luego dicen que las personas ciegas no pueden tocar el piano, para que veas. Yo lo veo muy complicado, eso de no tener visión y empezar a tocar el piano... Como él hacía, que lo hacía muy bien. Como Los Ángeles. Sí, sí. Y hay personas que tocan la guitarra, realmente, pues gente evidente que toca instrumentos de una manera increíble. Yo, por ejemplo, he estado intentando practicar con la guitarra, pero es que no hay manera. Nada. En cambio, gente como Serafín, pues realmente son un ejemplo a seguir, uh-huh. ¿No? Mira, hay una chica mexicana que escribe libros con los pies, con los dedos de las uñas, vamos, con los dedos de los pies, es decir, no tiene brazos ni manos. Podemos decir que Serafín Zubiri también le falta un sentido, pero cada vez ha desarrollado el oído, que es una parte muy fundamental para la música. Y lo ha desarrollado de una manera increíble. Uh-huh. Ha grabado seis discos, así que tú date cuenta para grabar 6 discos. No, imagínate, ¿eh? Gente que le envidia, porque realmente tiene uh-huh. una carrera musical uh-huh. envidiable. Serafín Zubiri nació ciego, nació con esa discapacidad visual, así que yo creo que es uno de los artistas mejores que hay en España con una discapacidad reconocida. Pero yo quiero mostrarte una de las canciones que a lo mejor a ti te suenan. No sé si te sonará La Bella y la Bestia. Hombre, la gran película de Disney, ¿no? Con la que todos crecimos. Claro, yo creo que esa te suena. Pues esa fue una de las canciones también, aparte de la que hemos escuchado, vamos, la que estamos escuchando de fondo, fue una de las canciones... yo creo que la que más llegó a la gente, esa canción que versionó también con una cantante española. Nace una ilusión, cuenta la canción, realmente uh-huh. se puede sentir muy, uh-huh. muy identificado con la letra. Si nuestro compañero Guillermo quiere, nos puede poner esa pista ahí y la escuchamos un poco. Encantado, José. Pues vamos a ver si nos la tiene lista, así que la escuchamos, La Bella y la Bestia. Se oye una canción que hace suspirar y abre el corazón de una sensación grande como el mar. Algo entre los dos sin querer, nace una ilusión. Serafín Zubiri, un fenómeno. Un fenómeno, y esta canción, otro gran fenómeno, ¿eh? Claro, yo creo que fue de las mejores canciones que hizo Serafín Zubiri. Bueno, que no fue suya, era de Disney. Sí, pero no. Que la ha versionado como él muchos y muchos cantantes, porque uh-huh. realmente es una letra preciosa. Bueno, mira, yo para despedirme, porque ya se me está agotando mi tiempo, mira, te he traído Crónicas de una loca, del último disco del barrio, que salió en el 2009. forma parte del disco Duerme Vela. Está en la pista, me parece que vi, si no me equivoco, esta canción, Crónicas de una Loca. Cuéntame, ¿y qué crónica cuenta la canción, José? Pues yo la he estado escuchando y he sacado la siguiente deducción. Trata de una persona que se vuelve loca, y cuando una persona se vuelve loca, pues también tiene algo de discapacidad intelectual. Así que podemos decir que hemos cerrado el programa con un gran broche, el broche de oro. Que... Habíamos empezado bien hoy, José, hemos acabado, bueno, aún mejor, ¿eh? Pues sí, lo dejamos escuchando, yo me despido hasta la semana que viene. Recordar que tienen una página web para visitarnos, que es www.ahoratucuentas.es.kz. Saludamos a Esperanza, que nos ha estado escuchando desde el control. También a Guillermo por hacernos tan bien el control de sonido. Muchísimas gracias por recibirme en tu casa, iba a decir. El placer es mío y esta también es tu casa, lo sabes. Así que nada, reciban un cordial saludo de José Familiar. Os dejamos con el barrio hasta que empiece, ahora que empiece el programa. Ahora, dentro de 5 minutos seguimos en AL 89 con Luces de la Ciudad, el mejor programa de cine con Begoña San Miguel, que ya la veo detrás del espejo. Pero antes os dejamos con Crónicas de una Loca del barrio. Soledad, no creía en el amor, era la infelicidad. La encontré y se reía sin querer de los hombres que seguían la doctrina de un caer. Soba silento me llevaste, amor, cogido de tu mano hasta el dormitorio. Ilusionada te dio por jugar con una vieja casa llena de muñecas. En un libro viejo guardaba poemas que alguien tituló Soy un triste avalorio. Su piel era arrugada como una maceta que el tiempo privó de que floreciera. Con la mirada nula atendía mi interés. Parecía de cristal.